Aquí estamos con nuestra tercera hora de emisión en este día tan simpático de domingo, porque ya estamos en domingo y se anuncia un clima benigno. Atención amigos, que vamos a dejar atrás los resfriados, los constipados, la actitud mortecina, porque estamos ya abandonados a la molicie más absoluta. Y bueno, ya que estamos abandonados a la molicie, cojamos un cómic y disfrutemos con su lectura, ¿verdad? Vamos al noveno arte, vamos con Raúl Sogún. Vamos a hablar hoy, vamos a rendir homenaje al cómic argentino, que también tienen grandes autores, uno de ellos, por ejemplo, nuestro protagonista de hoy, Juan Jiménez. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ya estamos bien. Ya vamos aquí luchando y deseando ya que por fin llegue el buen tiempo y estar tostaditos. Estamos ya como las marmotas saliendo de la guarida. Sí, sí, ya va siendo hora y oye, para ver si llega la primavera, empieza el calorcito que lo vamos necesitando. Bueno, bueno, hablamos de Argentina, hablamos del cómic argentino que tiene una amplísima tradición, ¿verdad? Sí. Y grandes autores, por ejemplo, pues Juan Jiménez, que por cierto nos ha visitado hace poco, ¿no? Ha estado en Granada. Exactamente. Bueno, desde el jueves se está celebrando el Salón del Cómic de Granada. Uh-huh. La gente que pueda acercarse, echar un vistazo. Todavía tiene el día de mañana para poder disfrutar. Y bueno, ha estado allí ejemplares. Oye, cada vez más, ¿eh? Cada vez más salones, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que bueno, ya de aquí a lo que resta de año, casi uno al mes. Uh-huh. A unos meses vamos a tener dos, como este fin de mes. Y bueno, poquito a poco, oye, la gente se va animando y apetece descubrir y bueno, el poder acercar a los autores al mundillo del cómic. Y bueno, por lo menos la gente responde, se van formando y oye, ya va siendo hora de poder disfrutarlos. Juan Jiménez es una institución en Argentina, ¿no? Es una institución en Argentina y en el cómic a nivel global. La tradición americana, ya no es el cómic americano típico de superhéroes que conocemos, Marvel, DC, Image, etcétera, sino también el cómo lo tratan allí. Es una diversión, es algo muy natural y que disfrutan a grandes niveles, tanto como pudo ser en su momento el fútbol, ¿no? Que es el deporte rey. Y bueno, pues Juan Jiménez es el icono a día de hoy. Lo podemos ver trabajando con gente como Jodorowsky. Lo que pasa es que bueno, tiene mucho mucho bagaje y desde hace pues bueno muchísimos años nos acompaña en las páginas. Jiménez ya estaba en la mítica Zona 84, ¿no? Y todo estuvo en Zona 84, es otro de los clásicos, pues hemos ido recuperando poquito a poco a casi todos los grandes de la ciencia ficción y la fantasía pues que han participado en Totem, por decirlo así. Y bueno, también ha trabajado para editoriales quizá un poquito más picantes como fue Playboy en sus tiras eróticas, sí, que luego también se incluyeron en Zona 84. Sí. La ventaja de estos autores es que bueno, aparte de los encargos, no necesitan tampoco ciertos guionistas, sino que bueno, trabajan y producen ellos mismos, que es una cosa que hay que tener en cuenta y bueno, pues en este caso Juan Jiménez es uno de los máximos exponentes. Sí, ya tiene sus añitos, ¿no? Ya debe tener más de 60, ¿no? Sí, nació en 1943. Sí. Ya son unos añitos y sin embargo está hecho un chaval. Sí, está hecho un toro, ¿no? Sí, sí, trabaja entre 10 y 12 horas al día. ¿Dice? Sí, sí, sí, que trabaja entre 10 y 12 horas al día dentro de su estudio, mirando al Mediterráneo en Sitges. Sí, sí, sí. Y disfruta mucho dibujando, en propias palabras. Sí, sí, sí, o sea que vive en Sitges. Sí, sí, vive en Sitges, se trasladó a España, bueno, pues para poder acercarse un poquito a lo que era la cultura del cómic y de la ciencia ficción, tal como se entendía, porque en Europa es una cosa que está mejor tratada que en el continente americano. Claro. Entonces, bueno, pues aún no hay esfuerzos y bueno, pues se unió al medio audiovisual, sí, al cual también ha trabajado haciendo portadas de música y videojuegos, que es otra de las grandes joyas, ¿no? Pues a día de hoy encontrar una buena portada en un disco, suelen ser fotografías, sin embargo, si cogemos carátulas de discos de los años 70 y 80, pues vemos a genios como Speed, como Speedy, Rollo, pues en este caso Juan Jiménez, trabajando desde el principio y desde la base de los propios discos. Desde esa escuela, ¿verdad? Exactamente. Claro. También le gusta mucho el cómic bélico, ¿no? Sí, también es otra de las características, como curiosidad, empezó dibujando pues como podemos empezar todos en clase, con nuestras acuarelas, con nuestros pinceles, con nuestros lápices del 2 y bueno, pues iba al cine, recreaba cuando llegaba a casa en plastilina las imágenes que más le habían gustado y bueno, después las pasaba al papel. Entonces, bueno, pues en sus manos tuvo suerte y cayó en sus manos cosas de Segunda Guerra Mundial, mucha documentación que en la zona de Argentina se recopiló para poder hacer cómics bélicos, que es una cosa muy curiosa, solo se dio en esa parte la recopilación y los datos, pues para que fueran fieles a la historia, les daban datos que a lo mejor, por ejemplo, en Europa estaban más prohibidos o más censurados. Sí, sin embargo, sí, allí pudo hacerlo desde el principio, y bueno, pues aprovechó su gusto por la historia y la cosa bélica, y además de dibujar, pues se dedicó a hacer maquetas y esculturas en el aspecto de Segunda Guerra. Sí, la verdad es que en el Cono Sur no faltaron refugiados, ¿verdad?, también de la Alemania nazi. Claro. Y había, sí, sí, una especie de línea, ¿no?, muy afina. Bueno, no es el caso de... No, hay que reconocer que uno también tuvo suerte porque fue... Ahí sí que tuvo que haber bastante tráfico de información, sí. Porque bueno, en esa época los dibujantes que tenían cierto nivel, pues se pasaban los poderes, entre comillas, unos a otros, para poder crear buenas historias. Entonces, siempre se ha potenciado en los autores de esas edades el trabajar ellos mismos. Tú tienes un guión, pruebas, y hasta que consigas algo que te guste. Entonces, claro, si tú trabajas, te escribes tus propios guiones, tus propios esbozos, incluso en tintado y color, estamos hablando de una producción completa y pura. Entonces, claro, acabas pues bastante satisfecho con el trabajo que tiene, y bueno, pues a día de hoy incluso se dio el capricho y está editado de hacer un tarot. ¿De hacer un tarot? Hizo un tarot basado en sus dibujos y en los arcanos, y creo que lo editaron muy muy curioso. La verdad es que ahí hay una playa de autores, y que por supuesto, claro, se tienen que luego buscar las habichuelas, bien en Estados Unidos o bien en Europa, pero caramba, Quino, ¿no es argentino Quino? Sí. Claro, Horacio Altuna. Claro. Entonces, siempre, bueno, pues llegaron a la patria, llegaron a España, y bueno, pues aquí les acogieron muy bien en 1984, en Tótem, en claro. A día de hoy que están muy buscadas y son revistas de culto, que bueno, poquito a poco hay editoriales que se dedican a sacar cositas. ¿Y en la actualidad cómo está la industria del cómic en aquellos lugares, en Argentina, en Chile? Tiene una, se edita y se traduce casi todo lo que hay. Están al día. Sí, están bastante más al día que nosotros. Lo que pasa es que, bueno, también quizás aquí en España cuesta mucho editar, porque también el tema del formato en el que editan no son tapas duras y cuesta mucho de gasto. Sin embargo, bueno, pues en Argentina minimizan bastante más gastos, igual que en México. Y bueno, pues aunque quizá la calidad no sea tan del gusto de los autores o del gusto del paladar europeo, más para consumo, ¿no? Es más para consumo en vez de coleccionismo. El coleccionista, si tú te coges pues la casta de los metabarones con Jodorowsky, que nos cuenta la historia de los metabarones del Incal, claro, en una edición de tapa dura bien cogido, pues siempre es más lustrosa que quizá en un papel, pues bueno, de usar y tirar. Sí. ¿Y los grandes hitos de Juan Jiménez? Pues bueno, tenemos aquí, le dieron también el premio, por cierto, al mejor dibujante, al mejor dibujante en el Sunday Comic, y bueno, pues también uno de los hitos es Heavy Metal, en la cual participó como storyboard, realizando storyboard, y bueno, fue una cosa bastante curiosa, e incluso, bueno, pues en su página web están publicadas sketchbooks de esa película. Sí, es que todo esto es de mi época moza, ¿eh? Sí, hay que reconocer bueno, eso todo, recuperamos otra vez una cosa que gusta mucho, que es la ciencia ficción clásica. Sí. Toda una generación hemos crecido con autores como Juan Jiménez. Exactamente, pero bueno, si nos ponemos a mirar, pues tenemos a Juan Jiménez, tenemos a García Altuna, tenemos a Arroyo también, tenemos a Richard Corben, que nos ha dado tantas páginas, y bueno, pues ha creado la base de lo que es la ciencia ficción a día de hoy. Los que han podido experimentar el color, pues bueno, también tenemos como curiosidad que quizás hacen copias de seguridad de sus propios dibujos para ir probando cosas, cosa que bueno, a día de hoy, por desgracia, en lo que es el cómic americano, por ejemplo, no te da mucho tiempo, por desgracia, experimentar. Tienes que entregar 22 páginas en un plazo de 22 días. Sí. Entonces, claro, cuesta mucho más. Lo que pasa es que Juan Jiménez, con ese ritmo de trabajo de 12 horas diarias, ¿verdad?, pues le da tiempo a todo. Claro, le da tiempo a todo. Estamos hablando de que es capaz de sacar ese... Ha hecho portadas de discos. Ha hecho escultura. Escultura. También ha trabajado en publicidad, ha trabajado mucho en publicidad. Ha hecho escaparatismo también, con lo cual, bueno, pues aunque costara un poquito en un principio empezar, porque claro, en el mundo de la industria del cómic ahora, gracias a las películas y al medio audiovisual, es quizá un poco más accesible. Sin embargo, estamos hablando de que en los 70 y los 80 costaba mucho ganarse la vida en ese aspecto. Sí, señor. Y bueno, pues ahora que tan de moda está el Top Manta, bueno, pues el tener en su momento un disco original, con un dibujo como los que había, como lo que hemos hablado siempre, es una pieza de colección que ya no existe. Vinilos clásicos que se hacían específicamente para esos grupos, y como curiosidad, bueno, pues cuando escuchaban un grupo o cuando le daban una temática, por ejemplo, le pasaba a Carlos Jiménez, él primero analizaba, escuchaba todo y después producía. No le han dicho hazme un dibujo para un disco, sino que tenía que ver mucho con la filosofía de lo que era el guión, y el estilo de dibujo se adaptaba a esa temática, con lo cual, bueno, pues la calidad siempre aumenta. ¿Y en la actualidad qué ofrece Jiménez? Pues en la actualidad han sacado una recopilación con una revisión de su obra que se llama Overload. También está publicando La casta de los metabranes con Jodorowsky. Bueno, pues está haciendo un cortometraje que ha producido, dirigido y escrito él, que con los storyboards, que bueno, esperamos en un plazo breve poder verlo. Háblanos un poquito de La casta de los metabranes, porque me parece un gran trabajo. Sí, bueno, viene... Es histórico. Claro, viene después de... partimos de la base fundamental de Jodorowsky, que es el Incal. Sí. Entonces, bueno, pues allí aparecen los metabarones, que son la raza elegida, la raza primigenia. Y bueno, pues para sacar la historia de la conquista, creación, caída de ellos, utilizaron a Juan Jiménez, que como curiosidad en una de las portadas dibujó a Mark Hamill. Sí, sí. Entonces, en el número 4, y bueno, pues la producción que tiene, pues son 8 álbumes, sí, sí, que ya están editados todos y se puede leer en compendio. Es una de esas colecciones históricas, ¿eh? Exactamente, históricas, la producción de Jodorowsky, que tanto el Incal, después del Incal y acá estos metabarones, forman una saga, pues bueno, quizá a la gente que le pueda gustar, y mucha gente se me queda dándose la cabeza, muy del estilo a Dune, que son sagas épicas, llenas de castas, llenas de familias, que bueno, crean un aspecto y un universo propio y que bueno, a la gente que le gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía nos da por lo menos una agradable sorpresa cada vez que abres una página. Sí, señor, y por eso hemos rendido homenaje a uno de los grandes, a Juan Jiménez, una imaginación portentosa. Muy bien, Raúl, has estado cumbre, ¿eh? Muchas gracias. Ahora hay que aprovechar, hay que disfrutar, que además han salido muchas novedades. Sí. Y tenemos para poder disfrutar cositas nuevas. Y se sigue con esa tradición de especial primavera. En Estados Unidos se sacan anuales. Anuales, ¿no? Anuales. Sé que siempre se sacan especiales, pues bueno, alguna página en Navidad y tal. Antaño sí se hacía, sobre todo, pues bueno, era un modo especial de recuperarlos, porque en España no se editaban anuales en colección y ya se utilizan como complementos. Se sacan de vez en cuando, lo que pasa es que gracias a Dios, tenemos algo mucho mejor, que es especial Salón del Cómic. Que entonces, bueno, pues aprovechan las editoriales para sacar cosas que a lo mejor están fuera de continuidad o que las tenía guardadas en un cajón y han aprovechado ahora para sacarlas. Sí, señor. Bueno, pues ahí tenéis Ogún, en Salamanca, todo un santuario dedicado a la fantasía, a la ciencia ficción, con sus torneos de Warhammer, que van los chavales allí. Bueno, el otro día había 400.000. Tuvimos que poner un par de sillas más, porque no te solo tenemos 300.080, pero bueno, se apiñaron unos a otros y les dio para tirar uno a cada uno, que estuvo bastante entretenido. Bueno, pues hay un montón de chavales, bueno, y no tan chavales, que van allá a disfrutar con el Warhammer. Hacéis unos torneos, ¿verdad? Sí. Prácticamente todas las semanas tenéis alguna convocatoria, y raro es cuando no aparecen ahí 20 o 30 dispuestos a poner a prueba sus ejércitos. Exactamente, por lo menos disfrutamos todos y vemos cómo en todo el mundo, y en el mundo de la fantasía, pues tienes tus corrillos que comentas las novedades de cómic y de libros que van apareciendo, y otros a su vez, pues bueno, se echan sus partidas de Magic o sus partidas de Warhammer. Estamos todos allí en algún espacio de una compañía, y hay que reconocer que disfrutamos bastante. Te voy a enviar a Digi Martín, Raúl, te lo voy a enviar. Sí, vamos a secuestrar una semanita, lo vamos a tener aquí y vamos a enseñarlo bien. No, pues por eso, para que sienta, como está sobrado ya salir, claro, como soy líder, ¿no?, en esta hora. Claro. Para que sienta un poco que ponga los pies en el suelo, que sienta la humillación de ser vencido en un torneo de estos de Warhammer, que no. Sí, bueno, hay que reconocerla, mañaremos un poco la partida, ahora que no nos oye mucha gente, ¿no? Vale. Porque si luego también resulta que acaba ganando, se nos crece aún más. Sí, ya estamos bastante, cuesta ya bastante sobornarlo como para encima darle más. Exactamente. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias.